Yo nací en el occidente, yo nací en la gran sabana. Yo nací en el occidente, yo nací en la gran sabana. Soy hija de la naciente gran nación venezolana. Soy hija de la naciente gran nación venezolana. Soy nativo de este país donde Dios humano posó. Y me siento muy feliz por la dicha que me dio. Y me siento